Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Puntada con hilo, comunicación feminista. Ahora escuchas la columna de opinión de esta semana aquí en www.radiohumedales.org. Chile no cambió, fue solo una ilusión. Los llantos televisivos por carabineros asesinados, esos muertos que aparecen justo cuando gobierno y derecha más los necesitan para aprobar una ley de gatillo fácil, por supuesto, contra los pueblos, suenan con un fervor ya conocido. Son llantos similares al de las bases de la dictadura cuando lloraban por sus militares. Los recuerdo muy bien. Y los allanamientos que están transcurriendo ahora mismo en 30 sectores de Santiago rememoran la represión focalizada de los primeros años de Elwin. El de la alegría no llegó. Los mismos medios de comunicación y periodistas progre que alabaron las protestas de 2019 ahora las satanizan. En el discurso dominante, la inseguridad es culpa de la revuelta popular. Tráfico y trata, bandas armadas, deterioro barrial, infracciones diversas, como por ejemplo comercio callejero, parecen haberse inaugurado post-octubre 2019. Y a eso, gobierno y derecha, que actúan juntos pero muestran algunas diferencias, le llaman octubrismo. Ha sido negociación desde arriba y por arriba. La seguridad en democracias progre, tuteladas por la burguesía, silencia el malestar social y Chile no es una excepción. El consenso ahora es que todos los males devienen de la protesta popular. La misma que duró un suspiro, porque muy rápido diversos conglomerados bien vinculados a los mismos partidos que hoy nos gobiernan la capitalizaron. Multitudes deseosas de verse interpretadas acudieron al llamado de figuras que organizaban coordinaciones nombradas con vocablos como pueblo, vocería, derechos humanos, feminista, lista D, ambientalista, asamblea y más. No eran solo tácticas, sino una sola estrategia, con el Estado, por el Estado y para sacramentar acuerdos por arriba y desde arriba. El sentimiento patriótico es la actual trinchera del gobierno Boric, otrora gobierno plurinacional. La capitalización le surtió efecto. Ahora va en favor de policías, fuerzas armadas, economía de mercado, oligarquía y burguesía. Y en contra de la migración y la gente empobrecida. Así, los carabineros y militares que mutilaron y violaron aparecen hoy como unas víctimas desprestigiadas por manifestantes despiadadas que habríamos mentido sobre sus crímenes. Chile está en negación, y de la negación al negacionismo hay menos de un paso. Pobres inmigrantes estamos siendo culpadas respectivamente. Las primeras estamos siendo culpadas de la inflación y las segundas están siendo culpadas de la inseguridad ciudadana. Hablamos de una migración que llega a un país propagandizado como oportunidad de surgir, algo así como el sueño americano, pero en este caso latinoamericano. El Banco Mundial, no en vano, ha felicitado a Chile como un ejemplo de macroeconomía exitosa. Y es verdad. La macroeconomía chilena anda muy bien, porque las microeconomías de las personas, de los pueblos y las comunidades cargamos y sufrimos su macroeconomía. Andamos en busca de bonos y migajas, a la vez que nos concientizan con que somos las culpables de la inflación, por manejar eventualmente alguna liquidez, por ejemplo la que manejamos en un momento de los retiros de fondo de pensiones. Y es que la plata de los ricos no produce inflación, porque es la norma del capitalismo que ellos tengan y nosotras no. Así se protege a las AFP, que han sustraído el trabajo de varios millones de nosotras desde que Pinochet las impusiera. Y asimismo se niega a las promesas de campaña, ni reforma de sistema de pensiones, ni salud universal. En negación, el que se llama a sí mismo pueblo chileno, debe comprender que la falta de paz no es por la injusticia de que el 1%, el 0,1% y el 0,01% del país concentre casi el 50% de la riqueza. Y los llamados movimientos sociales, que fueron tras la convención constitucional, las listas varias, la elección de Boric, no al TTP-11, etcétera, etcétera, deben conformarse con la creación de una comisión con un largo nombre, sumado a una mesa de esas mesas que les llaman de reparación, que terminan siendo las mismas políticas que en casi 33 años solo han surtido efecto eleccionario para los mismos conglomerados que preñaron a esta savia nueva, estas nuevas generaciones, de su propio poder. En Chile persiste la impunidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos por Piñera, y los estados de excepción en el norte y el sur, que se extenderían a la zona central, al menos es lo que dicen, seguirán pro-Boric militarizando territorios. Las autoridades siguen empleando prácticas ilegítimas contra refugiados migrantes, a los que expulsan sin siquiera evaluar los riesgos que afrontarán estos al ser devueltos a sus países. Esto lo dice el informe de Amnistía Internacional en el caso de Chile 2023. También ha habido otros engaños, por ejemplo, las alabanzas que le hicieron a la política de salud de Piñera en pandemia, ya que en realidad Chile registró uno de los índices de mortalidad asociada al COVID-19 más elevado de las Américas. También esto lo refiere Amnistía Internacional Chile 2023. Chile no cambió. Ahora el grito ni una menos acá se usa para lo que sea. Por ejemplo, para policías y otros tipos de violencia patriarcal. La llamada nueva ola, gran parte de esos conglomerados de los que hablé recién, introdujo un par de símbolos que fueron rápidamente consumidos. Los agresores no cambian, amiga, el Estado tampoco. Chile, cielo azulado y azulado, el ciudadano tiene un milico armado, armado de paciencia nada, armado de una sucia metralla que ha heredado de un sucio estado, el estado que ha estado asesinando, mutilando, torturando, violentando, reprimiendo y violando a nuestros cabros. Producir el mayor daño posible. Y como siempre han estado marginando, porque nadie entiende que no se ven representadas por nada y nadie, es el carnet de identidad, es despertar social, descargué total, es este rap de lo que es la realidad de no poder encajar. No sé tomármelo con calma, siento cada piedra lanzada del alma. Lo que se escucha no son palmas, son silbatos y sartenes en contra de armas. No sé tomármelo con calma, siento cada piedra lanzada del alma. Lo que se escucha no son palmas, son silbatos y sartenes en contra de armas. De fuego y de balín hecho de acero en esta guerra que inventaron y en la cual vamos en cero. Y ellos, con chip libre por dinero, respaldados en cada disparo, aunque lo vea el mundo entero.

¿Se va a seguir permitiendo este atropello? Desde el 4 de octubre hemos vivido torturas, traslados compulsivos, estar en la calidad de desaparecida, maltratos a nuestras niñeces, abuso, persecución y hasta hoy la violencia y la represión no ha cesado. Hoy, a 47 años de este golpe militar, decimos y gritamos que nosotras somos las nietas nunca recordadas, que para nosotras, para nuestro pueblo, nunca terminó el genocidio, solo se silenció y se naturalizó. El terror viene del parte del Estado. Y eso lo tenemos bien claro. Seguimos y seguiremos denunciando y gritando firmes con la convicción de lo que somos, de que somos mapuches, que pertenecemos a un pueblo al que quisieron exterminar, pero acá estamos cuidando y siendo guardiana de este Kimun, dándole continuidad a nuestra historia, espiritualidad, conocimiento, cultura, recuperando el territorio que quisieron y nos quieren robar para explotar y destruir. Exigimos nuestra libertad y la de nuestros hijos inmediatamente, que se termine con la persecución a Pulame por querer recuperar nuestra identidad y territorio, el retorno a nuestro rehue, a nuestra tierra y espiritualidad, que se disuelva ese comando unificado que solo traerá detenciones, torturas, desapariciones y muerte. Huaychafe Rafael Nahuelien, Huaychafe Elías Cachicolien, Ka Kontainku Ifiquecheyen, Trekla Ingun Inal Inchinmeu. No olvidamos ni perdonamos. Amulepe Taim Huaychan, Marichihueu, Marichihueu, presas políticas mapuches junto a nuestros hijos e hijas. Nosotros seguimos igual firmes, ¿no? Porque lo que están restringiendo en un punto es la recuperación de nuestra identidad, la recuperación de nuestros territorios, la recuperación de nuestra cultura. No le quieren dar continuidad tanto el Estado como los empresarios nacionales y extranjeros a nuestro pueblo, de este lado, ¿no? De este lado de Huelmapu. Así que bueno, seguimos firmes en eso, ¿no? En lo que somos, en que somos mapuche y que por mapuche no nos pueden meter preso, por mapuche no nos pueden perseguir, no nos pueden hacer desaparecer, matar, torturar, como han hecho, ¿no? Y siguen haciendo. Así que bueno, seguimos firmes con eso. Agradecemos mucho este espacio, agradecemos mucho también todas las señales de apoyo, de difusión que se puedan hacer. Y bueno, celebramos igual todas las luchas que se están dando del otro lado, también de este lado, que están habiendo conflictos, igual están queriendo hacer negociados con lo que son las nacientes del río Chubut, aquí en otra comunidad, y tantas otras comunidades, ¿no?, que también están luchando por nuestros territorios. Así que bueno, saludamos y celebramos, digamos, esas luchas, la lucha también por el agua, por la tierra, por nuestra vida, ¿no? No solo como pueblo, sino la de todos. Así que bueno, eso nomás. Nehuentu Leimun Compuche, fuerza para todos y Peucayal. Hay gente mentirosa, gente policía, hay gente de mierda y gente que no. A dormir, gente que te deja en la calle morir y vos. ¿Quién sos? No mires al costado, no te hagas el mercado, no te creas que le habla de al lado, porque te hablamos. ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un concheto? ¿Quieres ser el don? ¿Quieres ser un careta? ¿Quieres ser drogón? Y yo no. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en esta primera edición de la nueva temporada de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Escuchamos a Miss Bolivia y Gente que no. Agradecemos a la Lamuén Débora, quien siempre nos va actualizando la situación de las presas políticas mapuche, las Lamuén presas, además de la Machi Betiana. Por supuesto que exigimos la liberación y el fin de esta persecución y criminalización del pueblo mapuche por el otro lado de la cordillera y también por este lado de la cordillera. El comunicado que escuchamos fue gracias a la producción de Curú Cutral. Vamos a venirnos a este lado de la cordillera, pero vamos a seguir en esta misma línea de denuncia de racismo, de criminalización en contra de las comunidades mapuche. Vamos a informar sobre lo que está ocurriendo en el territorio de Pucón, en el Lof Kelwe. Esto lo podemos comunicar gracias a la Lamuén y amiga y compañera comunicadora Morín de Sitsur. En esta un reportaje sobre la usurpación o uso histórico. Nos cuentan desde Sitsur que el Lonco II Luciano Huayquifil Maribil y el Huerquén José Huayquifil Cañuquir del Lof Kelwe están siendo enjuiciados por la Fiscalía por supuesta usurpación violenta de un terreno que la defensa argumenta de uso comunitario, histórico y pacífico, en oposición a los proyectos turísticos que busca instalar el municipio de Pucón, donde la comunidad cuenta con título de merced. En esta ocasión vamos a escuchar al abogado de las comunidades y del Huerquén, de la comunidad, quien está, porque este es un proceso judicial que está en curso, entonces vamos a ir con esta actualización. Y también vamos a poder escuchar a dos Lamuén, dos ñañas del territorio, la Lamuén Marisol Cañuquir y la Lamuén Emma Cañuquir, que nos hacen un poco un hilar y una contextualización de lo que está ocurriendo en el territorio. Vamos a escuchar. El día lunes 17 de abril terminó la primera parte del juicio en contra del Huerquén y el Lonco del Lof Kelwe de Pucón, momento en el cual se rindió prueba pericial por parte de esta defensa. El día viernes 28 de abril continuará el juicio, en el cual las defensas pretendemos culminar con la rendición de prueba y, en definitiva, demostrar la teoría absolutoria que ha planteado esta defensa desde el principio, que dice relación con el uso histórico del territorio del Lof Kelwe, la ausencia de personas ajenas a la comunidad y al Lof en el lugar y la inexistencia de violencia. Creemos firmemente en la inexistencia del delito, por lo tanto, nos mantendremos firmes en nuestra teoría que hemos postulado. que creemos que es la correcta y la que se ajusta no solo a las normas internas, sino que también al derecho internacional de los derechos humanos relativos a los pueblos indígenas. Es del caso señalar que el día 2 de mayo del año 2023 se programaron los alegatos de clausura, donde finalmente también se dará a conocer el veredicto que dictará el juzgado de garantía de Pucón, el cual esperamos sea absolutorio en contra del Lonco y del Huerquén. Nosotros cuidamos nuestras aguas, cuidamos nuestra montaña porque son los pulmones de nuestras tierras, de nuestros cerros, y cuidamos los cerros. Para nosotros todos es una creencia grande porque ahí existen los ñenes. Ellos no tienen conocimiento de los ñenes, pero Dios a nosotros le dio un entender y nos lo hicieron un curso, nos fuimos a la escuela para aprender todo lo que significa una naturaleza. Ahí existen los ñenes de Maguiza, los ñenes de las montañas, los ñenes Co, los ñenes Menoco, los ñenes del Huincul, todo eso, que usted a lo mejor ni me entiende qué es lo que es, pero son que Dios ha dejado eso para que cuiden eso, cuide el agua, cuide la montaña. Entonces es un dolor muy grande que a nosotros lo hagan esto y que lo traigan acá y que tengan al Lonco y al Huerquén de esta manera. No tiene nombre, porque los mapuches nacieron con que Dios le dejó esa tierra ahí. Entonces me gustaría de que se dieran cuenta los jueces, los abogados, que esa tierra los pertenece a nosotros, y que el señor alcalde con todas sus su gente que armaron todo este Icahuín no tienen idea. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre estamos con ese dolor en el piuque, en el corazón, porque nosotros sabemos cuidar. No vamos a ir a un caballero que se pasa a decir que él es medio, cuida el medio ambiente. ¿De qué manera lo cuida? Y lo pasaron a llevar los antepasados, nuestras raíces, pasaron de un principio a plantar esos pinos que hay, lo secaron el agua, porque ellos no sabían leer. Entonces, ¿qué? Llegaron y pasaron, y todavía lo están pasando a llevar. Llegamos ahí para hacer resguardar el territorio del Huincul, porque se estaba destruyendo demasiado. Está destruido en realidad porque empezaron a lotear, y esa parte nosotros no teníamos claro cuánto era el loteo que había, y al final está todo vendido, ¿ya? Y por eso llegamos nosotros, para resguardar, cuidarlo todo en realidad, porque de eso nosotros podemos apreciar, para que aprecien los pichiquiches que vienen de más atrás de nosotros, los nietos, los bisnietos, porque el día de mañana eso no, si nosotros no habíamos llegado ahí, eso no había sucedido, porque se ha destruido todo, se ha poblado y han hecho lo que ellos se le habían ocurrido, porque no tenían ninguna, como dijera, no tenían ninguna persona que le dijera que no lo hicieran, porque no se podía. Porque ese cerro es sagrado. Cuando nosotros hacemos el camarricún, los yeyipunes que se hace, se está haciendo siempre, esos cerros se nombra, ahí en ese cerro, en el pie de ese cerro se enterraba el yancapiuque, y se secó el estero porque me empezaron a plantar los pinos, empezaron a plantar eucalipto, y ese arroyo que bajaba se secó, está todo seco, no hay nada. Es una pena subir al Huincul ahora, porque hay que andar con una botella de agua para poder tomar. Entonces eso es una pena enorme, porque antes, me acuerdo yo en mis tiempos de niña, pues yo recorría esos cerros a pata pelada. Yo tengo un recuerdo muy bonito de esos Huincules, porque yo me crié ahí. Yo subía al cerro sola, no sentía miedo, nada, porque ese cerro para nosotros es vida. Yo tengo. porque yo viví ahí toda mi vida. Nací y crecí ahí. Y siempre visitábamos el Huincul, aunque sea escondido, porque lo prohibieron cuando después se bajaron la abuela, prohibió Manuel Córdoba que subiéramos al cerro. Entonces él siempre tenía su mozo con perro mirando por la ventana para bajarlo. Pero mi abuela siempre hizo uso y costumbre, siempre subía al cerro, siempre iba a buscar su leña, su alimento, porque igual sacaban alimento, ¿eh? Sacaban la murta, la mosqueta, los digüeñes, los changos. Todas las cosas que antiguamente se consumían lo sacaban del Huincul. Y actualmente en la UEN, el estado de la vida y la medicina que hay en el Huincul, ¿cómo está? Mire, ahora como ya hace 2 años que estamos ahí, se está volviendo a brotar de nuevo, porque cuando nosotros llegamos no había nada. No había nada, pero ahora sí se está volviendo a ver cómo se está volviendo el follaje de los lagüenes, porque se está cuidando, porque si no se hubiese cuidado no habría nada, absolutamente nada, porque se estaba secando todo. Y no tanto como que se estaban secando, porque lo estaban sacando con las máquinas que pusieron, los caminos que se hizo arriba. Entonces así mismo se va eliminando, se van terminando, porque si no se cuida no se mantiene. Esa es la manera de cuidar nosotros, de poder proteger, pero sin violencia, sin atacar a nadie, sin a provocar a nadie. Y es todo lo contrario de lo que ellos dicen. Y todo lo que ellos dicen es mentira. ¿Y ellos por su parte han ejercido violencia con su represión municipal, policial? Sí, han ido muchas veces, pero violencia sí a llegar a maltratar a alguien, no, pero sí sea... En el proceso judicial. Claro, el proceso judicial. Claro. Intentaron, sí, de hacer, pero no. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos el trabajo comunicacional de la Muen Morín desde el territorio de Pucón, en el Gulumapu. Agradecemos este trabajo y quisimos también que ustedes escucharan las voces de la ñaña Marisol Cañuquir y Emma Cañuquir, porque si bien se ha personalizado y se ha criminalizado o judicializado al Lonco y Huerquén de la comunidad, es importantísimo también poder escuchar el relato de las Lamen y también este relato de años de persecución y de usurpación de territorios ancestrales. Recordemos además que siguen el estado de excepción en este concepto de guerra en el que se ha denominado el Lafken Mapu y el Gulumapu, la macro zona sur. Sigue este estado de excepción, sigue la militarización amplificando esta dictadura racista contra los pueblos ancestrales, como escuchábamos, del otro lado de la cordillera, de este lado de la cordillera y también en los distintos pueblos del Abyayal. Así que si quieres saber en qué sigue el proceso judicial, no solo este, sino que los distintos procesos judiciales de criminalización, puedes seguir a CIT Sur, Centro de Investigación y Defensa Sur, quienes están llevando este y otros casos. Vámonos a una pausa musical, vámonos con Kiltra y su canción Lluvia. Voy caminando, mis pies entre las piedras, otra vez me pierdo entre la hiedra que va brotando y desde abajo me miro, me siento, me relajo. Es la luna que me guía, me alumbra. Veo el reflejo de mi sombra que ya no me asusta. Otra vez estoy acá sintiendo el desde allá me tiran señales. Las veo, las sueño y me hacen volar, me hacen volar. Las veo, las sueño y me hacen volar. Lluvia y mojame más, tiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más, tiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más. De que todo es perfecto, voy transitando este sueño, es el correcto. Yo te agradezco cada día este encuentro y voy sintiendo toda el agua que tengo por dentro. Voy sanando y transitando todos los elementos, recordando y disfrutando mi propio contexto. Cierro los ojos y están acá, todas mis ancestras me vienen a abrazar y yo logrando visualizar, me guían, me vienen ellas a mostrar que el presente es ahora y acá. De disfrutar, no tengo que olvidar, no puedo olvidar. Vamos sanando con agüita salada. Agüita salada. Lluvia y mojame más, entiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más, entiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más, entiérrame en el barro pa' poder brotar. Camino Farellones, también soy parte de Modatima Lo Barnechea y de otras organizaciones como el Movimiento No Más Anglo. Estamos unidos en esta lucha de hace muchos años contra la minera, porque realmente va contra los derechos humanos de las comunidades, ha destruido los ecosistemas, ha destruido, o sea, ataca, digamos, directamente la salud de las personas. Consume una cantidad brutal de agua, más de 1.380 litros por segundo, lo que equivale a casi 4 ciudades de Concepción, además, digamos, de la polución que provoca. Y con este aumento de la mina, bueno, indudablemente la expansión va a ser brutal, porque va a ser el rajo de la mina, se va a ampliar a los dos lados, y además se va a hacer una mina subterránea bajo el glaciar La Paloma y bajo Hierba Loca, que es un santuario, un hotspot a nivel mundial. Bueno, mi nombre es Walter González, somos, y Ricardo Cuña, somos de la Asamblea Ciudadana Poniente, y nosotros como Zona Poniente Santiago nos oponemos a la ampliación de los bronces integrados. Va a afectar a toda la región metropolitana y es por eso que estamos acá, porque entendemos que el agua es vital para nuestra región. No queremos más los bronces en la región metropolitana. Nos dicen que el Comité de Ministros aprobó la ampliación de los bronces, o sea, aprobó los bronces integrados. Es de una irresponsabilidad impresionante. Después de 4 años de estudio, el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental del propio Estado de Chile, rechazó el proyecto. Hay 10 puntos por los cuales lo rechaza. Aparte hay un informe de la Universidad de Friburgo en Zúrich, con la Universidad de Chile y el Centro de Estudio de Cambio Climático de Valdivia, que dice que los glaciares en el área de influencia angloamérica han retrocedido un 35% más que el resto. Entonces, donde nacen los ríos Maipo y río Mapocho, los glaciares se están extinguiendo por culpa de Anglo American. Es donde toma el agua Santiago. Hace 7 meses que no llueve en Santiago. estamos tomando agua de glaciares y esos glaciares se están derritiendo. Entonces no entiendo cómo el ministro de Economía y el subsecretario de Medio Ambiente pueden haber dicho que este proyecto se estaba mejorando. Como movimiento en defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima, rechazamos profundamente esta decisión que viene por 3.000 millones de dólares a hipotecar la vida de toda la región metropolitana y la región de Valparaíso. Hoy día los pescadores de Quintero, Puchuncaví, se están movilizando por la planta desaladora Pacífico, que va a llegar a la comuna de Colina, donde yo soy concejala, y también han hipotecado nuestras vidas con los relaves que contaminan nuestras aguas porque no tienen geomembrana. Tenemos los mineroductos que también contaminan nuestros ríos. De acuerdo a la normativa chilena, cada fuente que tenga sobre 2.7, o sea, perdón, sobre 3 megawatt debe tener estudio de impacto ambiental. Ellos tienen 60 camiones dumper. Cada uno de esos camiones tiene 2.7 megawatts, lo cual significa que son una, si tú sumas 60 camiones por esa cantidad, es una central termoeléctrica en un kilómetro aproximadamente de radio de la faena de Los Bronces, y está operativa y contaminando Santiago, contaminando los glaciares, y ese es el aire que estamos respirando. Además, y sin olvidar los pasivos ambientales que nos van a heredar, que son los relaves, digamos los relaves Las Tórtolas, el relave Pérez Caldera y otros tantos, el Melón, son todos problemáticas que nadie asume. Nosotros vamos a heredar a nuestras generaciones posteriores un pasivo ambiental monstruoso, solo veneno. Un plan económico de desarrollo que en el fondo sea capaz de crecer mejor y no a costa del medio ambiente, no a costa de nuestros recursos naturales. Yo, como una juventud y una mujer, me siento muy dejada de lado por este proyecto. Ya no veo un futuro prácticamente en lo que viene. Y recordar que en el mundo un 80% de los refugiados climáticos son mujeres. Y después, al momento de tener escasez hídrica, la gente tendrá que emigrar. Y en esa una gran parte serán mujeres y también las refugiadas climáticas que se verán a futuro. Y pido que, por favor, a futuro sean consecuentes con el gobierno que nos prometieron. Porque yo voté, yo apoyaba a Boric, en ese entonces no votaba y yo lo apoyaba, y ahora me parte el alma ver las medidas que ha tomado su propio gobierno. Eso. Es demasiado importante ver las aguas como un derecho humano, porque son las bases que sostienen nuestras vidas. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Lo que acabas de escuchar es un punto de prensa que se hizo luego de esta unánime aprobación del proyecto Los Bronces, integrado de Anglo American. Esto fue, como decía, por unanimidad, o sea, todo el comité de ministros dio el sí a este proyecto extractivista. Por supuesto que las organizaciones están anunciando ir a recurrir al Tribunal Ambiental para alguna posibilidad de detener este proyecto. Este punto de prensa lo escuchamos gracias al trabajo de Revuelta TV. Esto es lo que está pasando. Bueno, hemos iniciado con la editorial sonora, más las distintas noticias, esta última denunciando este gobierno mal llamado feminista, plurinacional, ecologista. Bueno, vemos cómo todo esto es una hipocresía tan típica del Estado chileno. Y vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo en este contexto, en este territorio llamado Chile. Ya Victoria Aldunate lo denunciaba en su editorial sonora de todo lo que está ocurriendo con la ley del gatillo fácil y bueno, y todo el trabajo comunicacional que está haciendo la prensa hegemónica a la prensa comercial, instalando el miedo y también entregando poder e impunidad a las fuerzas policiales. Y lamentablemente, como se intuía, como se sabía que iba a ocurrir, hay un chico ya asesinado por la policía. Ya son 11 días desde el asesinato del estudiante David Toro Córdoba, acribillado por un carabinero con una subametralladora UCI en medio de un control policial en San Antonio. Esto lo estoy leyendo del periódico El Resumen. Su familia exige justicia, acusando total desproporcionalidad en el procedimiento efectuado contra tres jóvenes desarmados y sin antecedentes. Confirmaron a Resumen que se querellarán por el homicidio del joven de 19 años, mientras que desde Fiscalía informaron que el funcionario policial se encuentra en calidad de imputado. Cabe señalar que tras la aprobación de la ley Gatillo Fácil, el uniformado podría alegar legítima defensa privilegiada, por lo que se exculparía de los cargos. La noticia completa está en el periódico El Resumen. Y a propósito de la subametralladora UCI, contarles que después de más de 10 años se implementó nuevamente el uso de esta arma, subametralladora UCI. Para quienes no saben, les contamos que el uso de este armamento se limitó tras el asesinato del estudiante Manuel Gutiérrez, quien recibió un impacto de bala en el año 2011 mientras se manifestaba en todo este contexto de movilización estudiantil en una pasarela. Carabineros volvió a implementar la subametralladora luego de esta suspensión que ocurrió en agosto del año 2011, como decíamos, por el crimen de Manuel Gutiérrez, un adolescente de 16 años. En diciembre del 2015, la Corte Suprema confirmó la sentencia en contra del sargento de Carabineros Miguel Millancura por el delito de cuasi delito de homicidio. Entonces, a más de 10 años, esta institución asesina, criminal, impune, vuelve a implementar el 29 de marzo, además, en el marco de la conmemoración del joven combatiente, vuelve a utilizar este armamento. Son 2.000 los uniformados acreditados para este tipo de armas. Y también 150 carabineros de radiopatrullas las que tienen, que podrán capacitarse para tener dicho armamento. Así que denunciamos, por supuesto, el fascismo, la instalación también del poderío de las fuerzas policiales. Por lo mismo hacemos el llamado a que apagar la tele, a difundir, a contarles a su gente, a sus redes, que hay medios libres, que hay medios de comunicaciones que están rompiendo cercos comunicacionales e informando, por ejemplo, esto gravísimo que significa el poderío y el armamento que tienen a disposición las fuerzas policiales en este estado de Chile. En este mismo contexto, contarles que 8 militares quedan en prisión preventiva por el delito de torturas contra manifestantes en Temuco. Esto en el contexto de la revuelta. Un nuevo caso de violación de los derechos humanos tiene a militares desfilando por tribunales. Esta vez se trata de 8 funcionarios del ejército, quien está a detener a 2 manifestantes en Temuco durante el estallido social. Los trasladaron hasta el cementerio general para simular su fusilamiento. Están en prisión preventiva estos 8 militares. También estoy leyendo esta noticia en El Resumen para que la puedas difundir también y, bueno, conocer de los distintos casos y de los distintos procesos judiciales que se están llevando, de que se siguen llevando a cabo. ¿Qué más les puedo contar? Hace un ratito nos enteramos también respecto a cómo las empresas extractivistas reconocen la persecución y la ciberinteligencia para infiltrar a grupos ambientalistas. Esta es una noticia de Interferencia. Después de que Interferencia revelara la existencia de informes en el 2021, afectados interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que ordenó un informe al respecto. En este, Alto Maipo reconoce su implicación en los informes, aunque asegura que el servicio contratado es legal. O sea, legalizan el zapeo, digámoslo en términos más coloquiales, en contra de defensores y en contra de las comunidades y los territorios que se están levantando en contra del extractivismo. El 8 de noviembre del 2021, Interferencia publicó el reportaje, Alto Maipo contrató servicios de ciberinteligencia para infiltrar grupos ambientalistas y monitorear a sus propios trabajadores. En este se da a conocer que el proyecto hidroeléctrico ubicado en San José de Maipo y controlado por la multinacional AES Andes, pagó por una serie de informes a los que se obtuvo acceso, donde además de recibir datos sensibles de ambientalistas, como sus direcciones, se asegura que el proveedor de inteligencia de Alto Maipo habría infiltrado grupos de WhatsApp de estos. La noticia completa la puedes encontrar en Interferencia, para que ahí busques todo este develamiento de información y, bueno, periodismo de investigación súper importante para saber en qué están, en este caso, las empresas extractivistas. Nos vamos a una pausita musical y ya volvemos para ir cerrando esta primera edición de la nueva temporada de la Boletina Informativa, hoy día 19 de abril de este año 2023. Seda, ahí está brújula, seda. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, estábamos escuchando La Yegros y su canción ¿Cuándo? Vamos a, lo anunciamos al inicio de esta boletina informativa, contándoles que tenemos información sobre el caso y el crimen de Anna Cook, esta artista y música lesbiana asesinada en agosto del año 2017. Vamos a escuchar a Pia, la abogada de Katia, mamá de Anna Cook. Hola chicas de Radio Humedales, muchas gracias por apoyar siempre la difusión de la causa de Anna Cook. Con ustedes Pia Corbalán, una de las abogadas de la causa. Y la verdad es que les puedo contar que como principal novedad, por lo menos que ha marcado el tono de este año en la investigación, tiene que ver con que nosotros tuvimos una audiencia a principio de año, por allá por enero, en la cual se discutió la necesidad de hacer una segunda autopsia debido a los incumplimientos de protocolo que había tenido la primera, por ejemplo, no haber periciado el útero. Siempre se tiene que hacer cuando la víctima es una mujer y había algún tipo de señal de ataque sexual, en este caso no se perició útero, y me da la impresión que eso es así por el hecho de que la víctima era una mujer lesbiana, lo cual es lo que más afectó la investigación, y un montón de otras negligencias que se cometieron. Y al final de esa audiencia, que es la primera que se desarrolla en la causa, la jueza de garantía estimó que era necesario practicar la autopsia, la cual fue realizada la exhumación del cuerpo durante el mes de febrero, que estuvo a cargo de la misma doctora que realizó la segunda autopsia en el caso de la Nicole Saavedra. Así que tenemos bastante esperanza en los resultados de la misma. Ese perito ya practicó varios de los exámenes. Luego eso tiene que ser analizado por otros profesionales. Todavía no hemos recibido resultados y actualización de carpeta, pero eso es lo más relevante que podemos comunicar. Lo otro es que también estamos trabajando porque la causa de Anna sea visibilizada. Hace algunas semanas atrás, casi unas dos semanas más o menos, salió un reportaje que se hizo sobre el caso en Chilevisión, de unos 12 minutos aproximadamente, que recomiendo harto la vista, porque la verdad es que se presenta la información de una manera bastante respetuosa. Así que, como resumen ejecutivo, eso, nos encontramos esperando los resultados de esta segunda autopsia, que todavía no ha salido, y una vez que salga, de ello dependerá las diligencias que sigamos pidiendo en orden de establecer la eventual responsabilidad de terceros en la muerte de Anna. Muchas gracias, saludos a todas y gracias por estar siempre como medio de información preocupado de la causa. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Agradecemos a Pía y agradecemos también a la coordinadora por la búsqueda de verdad y justicia para Anna Cook. Mucha fuerza para su mamá Katia y para todas sus compañeras que están en esta lucha. Vamos a ir cerrando boletina, contándoles, ya estamos en un contexto donde se van a cumplir 50 años de este golpe de Estado en Chile, de este golpe que sigue en la impunidad, donde aún no se rompen los pactos de silencio, donde aún no hay verdad y justicia ni para ejecutados y ejecutadas, ni tampoco para detenidos y detenidas desaparecidas. Se están haciendo distintos llamados, distintas convocatorias. Vamos a escuchar primero a la convocatoria del sitio de memoria Londres 38. En el contexto de los 50 años del golpe de Estado, que son también 50 años de luchas y resistencias, Londres 38, Espacio de Memorias, asume esta conmemoración buscando contribuir a la construcción de memorias para la acción y la transformación social, incluyendo no solo el periodo de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos perpetradas, sino también ampliando la comprensión de estos derechos, visibilizando y reflexionando críticamente sobre aquellos proyectos y experiencias históricas transformadoras del pasado y del presente. Para ello, queremos elaborar y poner en circulación iniciativas y reflexiones críticas en relación a la transformación social, la impunidad, el negacionismo, la criminalización de las luchas. Y queremos hacerlo generando espacios de intercambio, colaboración y trabajo conjunto en torno a las memorias, estableciendo vínculos entre experiencias del pasado y del presente. De esta manera, aspiramos a impulsar, junto a otras organizaciones, formas de conmemoración que amplíen nuestra comprensión del pasado y contribuyan a una perspectiva y prácticas emancipadoras. Te invitamos a conocer el Manifiesto de Londres 38, 50 años de lucha por la verdad, la justicia y la transformación social. Encuéntralo, léelo y compártelo en londres38.cl y en todas nuestras redes sociales. 50 años, no más impunidad. Toda la verdad, toda la justicia. Y ahora vamos a escuchar a las compañeras de la colectiva Mujeres Sobrevivientes. Ahí sí, ahora nos vamos a escuchar a las compañeras de la colectiva Mujeres Sobrevivientes, siempre resistentes. Hola, mi nombre es Kimberly Seguiel Villagrán y soy integrante del colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. En esta oportunidad, además de dejar un afectuoso y caluroso saludo a nuestras compañeras de Radio Humedales, queremos declarar: las mujeres sobrevivientes siempre resistentes decimos, a 50 años del golpe de Estado, 50 años de resistencia. El colectivo de las mujeres sobrevivientes se ha mantenido inquebrantable en la lucha contra la impunidad, por la develación de la violencia político-sexual y por la construcción de una memoria proyectiva, feminista y rebelde. Por eso decimos, no olvidamos, porque en nuestras memorias viven las luchas y resistencias de nuestras compañeras. No perdonamos, porque el Estado aún continúa haciendo uso de la violencia político-sexual como herramienta disciplinadora contra las mujeres y las disidencias. No nos reconciliamos, porque eso sería amparar la impunidad. Y no transamos, porque eso sería abandonar nuestras luchas por construir una sociedad radicalmente distinta. Es por esto que actualmente nos encontramos en una campaña por un memorial que denuncie la violencia político-sexual y reivindique las resistencias de las mujeres. Este memorial es un proyecto de construcción de memoria feminista, rebelde y autónoma. A 50 años, las mujeres sobrevivientes invitamos a continuar la lucha desde la construcción de este memorial que será levantado desde el comunitarismo y la autonomía. Saludos afectuosos. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Saludos afectuosos también para las compañeras de la colectiva Mujeres Sobrevivientes, siempre resistentes. Y con la voz de las compañeras llegamos al término de esta primera edición de la nueva temporada de La Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. En esta ocasión desde los estudios de Radio Humedales, Edelmira Carrillo Paz. Agradecemos a la audiencia, agradecemos los distintos medios libres, comunitarios, digitales, a quienes podemos recurrir también para poder hacer y producir este informativo. Nos encontramos la próxima semana y las dejamos invitadas a seguir en la sintonía de Radio Humedales y también a difundir este material sonoro para romper cercos comunicacionales, también poder inspirar y inspirar en la organización también. Si no estás organizada, tienes ganas de organizarte, ser parte de las distintas resistencias, hazlo. Siempre se necesita apañe en esta defensa por la vida, defensa de la tierra, de las aguas, defensa de la memoria y así un sinfín de luchas en las que puede ser parte. Nos vamos entonces con Lali de la Hoz y su canción ¿Y qué es el amor? Nos encontramos la otra semana. Chau, chau. Oh, que calla la ciencia, la religión y la sapiencia, que da consuelo al sufrido, como un hacha de doble filo que corta sin reparo. Todos lo hemos sentido, y el que diga que no es un vil mentiroso, pues que me diga entonces qué es lo que siente por la madre que lo crió. Amor, amor vestido de negro, rojo es sangre, esperanza y cadencia, y a veces de pena que te acelere esto al derecho y al revés, revés al y derecho, al esto leer hácete que pena de a veces y cadencia, es esperanza, es sangre, es rojo, es negro, es vestido, amor, amor, crió lo que mae la por siente que lo es, que entonces dígame que pues mentiroso vil, un es, no que diga que él y sentido hemoslo todos. Reparo sin córtate que filo doble de hacha, un cómo sufrido el consuelo da que sapiencia la hay, religión a la ciencia la calla, que ese amor él es que preguntámonos. ¿Y qué es el amor? Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. ¿Escuchaste? La boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.